Audiolibro Índigo, El Pastor Azul. Como fue descrito en el audiolibro anterior, el índigo posee los 8 signos. Y podemos pasar esto por el siguiente texto de Philip Wilkinson, Religiones, página 308. El octavo avatar de Vishnu, Krishna, goza de una gran devoción entre los hinduistas. Su personaje se representa de varias maneras. En las personas, en los Puranas, una recopilación de mitos hinduistas, es un niño travieso pero encantador. En el poema del Bhagavad Gita, es un maestro poderoso y sabio que instruye a Arjuna en el Dharma y el poder y bondad del Brahman. En muchas historias, es un exterminador de demonios y libra al mundo del mal. Otros relatos destacan su amor por su consorte Radha, que se considera una imagen del amor sentido entre Dios y el alma humana. Krishna, pues, es venerado. Krishna, pues, es venerado de muchas formas, como niño y amante y sabio maestro. Recordemos que Krishna es caracterizado, por eso el audiolibro se llama Índigo, el Pastor Azul. Es caracterizado por su color de piel azul. Pero también existe entre los navajos una cosa que se llama el mundo azul, que es el segundo de 4 mundos de donde emergieron los navajos, donde viven los Swallow o Sulow, que quiere decir la ley del pensamiento o la ley del pensar. Pero también vemos que entre los moicanos existe el azulejo como un héroe que espantó un demonio. Como un análisis extra, encontramos que entre los jainistas desnudos existe la expresión de que están vestidos del cielo y es por ello que no visten. Otro implemento de estos vestidos del cielo es una escobilla con la cual limpian su ermita y espantan moscas y mosquitos. A diferencia de los vestidos de la misma cofradía que usan mascarillas para no matar insectos al inhalar, los vestidos del cielo los espantan y matan con su escobilla. El título más conocido de Krishna es el de Gopala, o padre taurino, padre de los toros, padre de las vacas. Se traduce literalmente como pastor.